bien, muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a Tradición Musical. Escuchábamos ahí las guitarras, los charangos, las flautas, algo del patrimonio musical de nuestra tierra. El tema que escuchábamos era Tabacundeña, a cargo de Ñanda Mañachi, un San Juanito. Con eso estábamos abriendo la tarde de hoy en su programa Tradición Musical. Mi nombre es Darío Males, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por escucharnos por los 940 AM. También estamos en compañía de Daniel Castellanos desde la cabina máster. Y bueno, vamos contándoles qué tenemos para hoy preparado. Estamos iniciando la semana, hay varias actividades que les vamos a contar más adelante. También hay algunos sucesos culturales que les vamos a contar, que vale la pena que uno siempre esté bien informado para que pueda tener una charla amena con las personas que a uno le rodean. Siempre es bueno estar bien informado. Vamos a estarles compartiendo música ecuatoriana, por supuesto. Vamos a estar en compañía con los Gypsy Kings. Vamos a tener a Enrico Macías desde el Mediterráneo, Caetano Veloso desde acá al ladito, desde Brasil, Las Migas desde España, desde la península ibérica, y por supuesto también algo de América, Fanny Olano desde Venezuela. Ellos son algunos de los artistas que nos van a acompañar la tarde de hoy, esta tarde soleada acá en el centro del mundo, acá en la capital de los ecuatorianos. Según el Instituto de Meteorológico INAMI, ha señalado de que estos soles se van a mantener unos días más, y bueno, se debe a algunos vientos que han alejado las lluvias y la bruma, la neblina, todo ha ido un poco para el sur del país, un poco para el sur y también para las provincias de la Amazonía. Esperamos de que ya en próximos días empiece a haber un poco más de sombra y algo de lluvia, que caigan las agüitas para las plantas ornamentales y los cultivos también que existen a los alrededores de la ciudad. Les doy la más cordial bienvenida. Les recuerdo, esto es Tradición Musical. Estamos en nuestra segunda temporada, este espacio en el cual compartimos música tradicional de todo el mundo, de todos los lugares. Vamos a continuar con más música. Nos quedamos aquí en Ecuador y nos vamos con un travoltoso, con Impacto Negro. Thank you. También ahí estaba Travoltos, un tema que nos traiga Impacto Negro desde la Sierra Norte de nuestro querido Ecuador. Vale la pena revalorar este patrimonio musical y la diversidad que tiene este patrimonio musical de nuestro Ecuador. Escuchamos San Juanitos, pasamos a las bombas, los San Pedros y los Capiscas, música más moderna, tenemos los Albazos, el Pasillo. En realidad hay bastante tipo de música para escoger. Yo les había contado que íbamos a estar compartiendo con ustedes algo de información cultural, pero también información social, información práctica, y que estoy seguro que a ustedes les va a servir bastante. Les recuerdo que desde este lunes 12 de enero, el Distrito Metropolitano de Quito arrancó ya con el funcionamiento de las fotomultas. Esto es un tema que lastimosamente se tuvo que llegar a ese extremo para que los ciudadanos empecemos a respetar ya las normas de tránsito. Y bueno, este sistema de lo que se trata es de que aquella persona que tenga algún irrespeto a las normas de tránsito, como se señalaría el exceso de velocidad, el no respetar las señales de tránsito verticales u horizontales, van a tener su respectiva multa con la evidencia de la foto. La foto va a estar como una evidencia para que la persona tenga que lastimosamente aprender de esta manera a respetar las normas de tránsito. Y bueno, les comento que hasta hoy en la mañana, este es un dato recogido del periódico diario El Comercio, hasta hoy en la mañana, 9:30, 134 personas fueron ya tomadas la foto por irrespetar la luz roja del semáforo. Ya más tarde, a eso de las 11:30, se registraron 20 vehículos que circularon por los carriles exclusivos de tanto lo que es el trole, la ecovía y el metro. Así que debemos estar bien pendientes, y no para que nos ponga la multa, sino para aprender a respetarnos entre los ciudadanos que habitamos en esta carita de Dios, en esta ciudad que nos ha acogido a propios y extraños. Este es un mensaje para que, si estamos yendo en la calle, es un mensaje para los dos puntos, ¿no? Tanto para el peatón como para la persona que está detrás del volante. El peatón también debe tener su responsabilidad al momento de caminar, tener las precauciones necesarias, y de igual manera a la persona que va manejando, al chofer, ¿no? Siempre con el respeto necesario de que se lleva personas, y que también en el camino, en el pavimento, no es uso exclusivo solo de los carros, sino también hay gente que anda por ahí, que camina, gente que también tiene que ir a un lugar. No son solo las personas que van en los autos, son las prioritarias a tener que llegar a su lugar, ¿no? Sino que hay que respetarnos. Tenemos que respetarnos y evitarnos de esas multas y generar esa cultura del respeto y de darnos la mano, de cuidarnos, ¿no? Con esta información nos vamos hasta España con Amor Mío. Gypsy Kings es lo que se viene a continuación. Recordar. quiere recordar, no quiere recordar. Bien, ahí teníamos la presencia de los Gypsy Kings, una agrupación que desde hace 25 años viene sonando en las radios, en los discos, en cualquier lugar en donde a la gente le gusta la música apasionada, esta música con un sabor español de amor y un sabor también francés, ¿no? Debido a que la agrupación se formó también entre franceses y españoles. Un poco sobre la historia de esta agrupación, les cuento que tras las notas del célebre, de la célebre canción Bamboleo, seguro que a ustedes se les viene en la mente ese tema, se esconde una rencilla de pugnas en torno a las autorías de varios temas musicales, y esas autorías se han formado en torno a dos miembros de la agrupación Gypsy Kings. Por un lado está un ex miembro, el Joao Chico Bouchinkin, ex miembro del grupo de rumba flamenca, y Chico Castillo, el que se le conoce como la persona que ha impugnado o se ha hecho autora de estos temas musicales. Al momento, esta pugna sigue ventilándose en los juicios. En realidad, esta agrupación, a pesar de que aún no tienen un juicio definitivo sobre esta pugna, cada uno por su lado, siguen haciendo la música con la misma marca de Gypsy Kings. El primero está por Europa, mientras que el segundo por Norteamérica. Pero bueno, es en el caso de la música europea. Hay otras noticias acá en el ámbito ecuatoriano, y se viene ya La Pradera de tu Olvido, del cantautor David Chumaña. Se nos va deprisa. Escúchame, que el tiempo se nos va y no vuelve. Ya pasaron las discusiones, tú tendrás nuevas emociones. Yo me quedo con mis canciones. Sin ti caminaré seguro por la pradera de tu olvido. Escucharé alguno de los consejos de mis amigos. Ya pasaron las discusiones, tú tendrás nuevas emociones, yo me quedo con mis canciones y sin ti. Quedaron esas emociones, donde vuelan esas pasiones. Y le pregunto a mi poesía y a las veces que fuiste mía, si es posible poder olvidar, si es tan bonito poder recordar. Pero recuerdo lo que hemos vivido y los momentos que hemos compartido, donde ha quedado tu sonrisa y la mía en estos días de mi gran agonía. ya pasaron las discusiones. Tú tendrás nuevas emociones. Yo me quedo con mis canciones y sin ti. Esas emociones, donde vuelan esas pasiones, y le pregunto a mi poesía y a las veces que fuiste mía, si es posible poder olvidar, si es tan bonito poder recordar, pero recuerdo lo que hemos vivido y los momentos que hemos compartido, donde ha quedado tu sonrisa y la mía en estos días de mi gran agonía. Ya pasaron las discusiones, tú tendrás nuevas emociones, yo me quedo con mis canciones y sin ti. Bien, ahí teníamos la presencia de David Chumaña, la música ecuatoriana también presente aquí en Tradición Musical. Hay uno de los grandes poetas del Ecuador que se llama Medardo Ángel Silva. En realidad es uno de los poetas de la generación decapitada que aportó bastante a las letras del Ecuador. Él nació en Guayaquil el 8 de junio de 1898 y falleció en la misma ciudad el 10 de junio de 1919. Perdió la vida tras un suicidio, ¿no? Entre sus publicaciones más importantes está El Árbol del Bien y del Mal, la poesía de 1918, María Jesús, novela, en 1919, La Máscara Irónica, ensayo, Trompetas de Oro, poesía, y uno de sus más célebres poemas es El Alma en los Labios. De este verso, de este poema, yo quiero leerles un pequeño verso en el cual nos da a conocer este sentimiento que es muy, muy universal para todos, ¿no? Y bueno, ¿de qué se trata el amor? Para más después lo voy a completar con un versículo, bueno, un pasaje de un mito que nos trae Platón. Para él el amor era envolverse en besos para hacer el viento y quisiera, y bueno, él quería ser todo lo que la mano de su amada tocara, ser la sonrisa, ser hasta su último aliento, para poder estar más cerca así de su boca. De esa manera es que como Medardo Ángel Silva miraba el amor, ¿no? Y si nos vamos un poquito más atrás, ya en la época clásica de la filosofía, encontramos a Platón, quien señalaba al amor como un íntimo anhelo de restitución de una plenitud perdida, de un reencuentro con un total. Es así que cuando se denomina actualmente encontrar la media naranja, buscamos ese complemento, ¿no? Buscamos esa otra persona que va a completar la existencia de uno. Esa es la visión occidental sobre el amor, ¿no? Y sobre esta complementariedad de un ser para poder complementar a una persona, Platón nos describía en su pasaje, en su mito del banquete, el mito del andrógino, nos señalaba que el amor nace a raíz de que hace muchos milenios, hace miles de años, el hombre era un ser andrógino, ¿no? Y este ser andrógino tenía cuatro extremidades, tenía cuatro brazos, cuatro piernas y dos caras. Este ser tenía ambos sexos, pero era un ser que muy competente contra los dioses, por lo cual Zeus, para evitarse futuras amenazas por los humanos, decide dividirles.

de Noël de là-bas. Il sonnait tant d'amour, tant de joie. Il brûlait dans nos cœurs. Ce feu qui s'est éteint. Souviens-toi des Noëls de là-bas, de chez nous. Il sonnait, il chantait, tant d'amour, tant d'espoir. Et de joie, il brûlait comme un feu dans nos cœurs. Souviens-toi des Noëls de chez nous. De Noël de là-bas. Ahí teníamos a Enrique Macías desde Argelia. Desde Francia, en realidad, desde Francia teníamos a Enrique Macías. Bueno, ya va pasando el tiempo, les cuento que ya acá en la cabina de la radio son las 15 horas y 38 minutos. Vamos a continuar con más información en el mundo de la cultura. Les cuento que el cineasta, el director de cine Roman Polanski, continúa enfrentando problemas legales con la justicia de Estados Unidos. Les cuento, un poco para contextualizar esto, Roman Polanski es citado por las autoridades de justicia de Estados Unidos por un incidente que tuvo en 1978. Él fue acusado de una violación y bueno, en realidad fue acusado, llegó a la cárcel, pagó una fianza y salió en libertad con fianza, con un convenio en el cual tenía que acercarse a la Corte de Justicia para que pueda ser dictaminado la última instancia y de esa manera cerrar el caso. Lo que sucedió fue que en 1978 Roman Polanski no asistió al juicio y más bien salió de Estados Unidos y se refugió en algunos países de Europa. Desde ese entonces hasta el momento el juicio sigue completamente abierto, el juicio de este director que trajo algunas películas como El Pianista, una célebre película de la Segunda Guerra Mundial, y El Bebé de Rosemary, y también está La Muerte de la Doncella entre las películas más conocidas, ¿no? Porque hasta la actualidad tiene decenas de películas que ha dirigido o también ha coproducido y también ha colaborado como guionista. Y bueno, al momento Roman Polanski se encuentra en Polonia. Se encuentra en Polonia realizando una película en la cual el gobierno de Estados Unidos se ha puesto en coordinación con las autoridades de Polonia para que le puedan extraditar a Roman Polanski y ser juzgado definitivamente en Estados Unidos. A lo cual las autoridades de la defensa, más bien, de Roman Polanski han citado y han peleado con las autoridades polacas para que este director de cine pueda caminar libremente por Polonia, también desde y hacia Cracovia, para que pueda firmar, terminar de hacer su película, que es por eso que se encuentra en estos países, ¿no? Entonces, al momento sigue incierto el futuro de Roman Polanski en cuanto a su futuro legal. Lo cierto es que al momento sigue escribiendo y sigue haciendo una película allá en Polonia. Ojalá luego podamos ver ese resultado, el trabajo que él lo hace por Europa, y también hay que enterarse a ver qué pasa con los dictámenes de las autoridades de justicia de Estados Unidos. Vamos a continuar con más música, es momento de mecernos un poquito en estas horas de la tarde, mecernos como en una cuna, porque lo que se viene a continuación se llama Caballito Azul, una canción de cuna de Alex Alvear y Mariela Condo. Sin cesar,

ou você me engana, ou não está madura. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Onde está você agora? Ahí teníamos a la participación de Caetano Veloso con su música desde Acaladito, desde el Brasil. Vamos a hacer un paréntesis en la programación, vamos a continuar ya con nuestros tradicionales episodios. Vamos a ver esos sucesos de un 12 de enero. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 12 de enero. En 1969, nace en Naranjal, provincia del Guayas, el arreglista requintista Byron Macías. Pertenece a la brillante generación de requintistas de finales del siglo XX. Participó en las grabaciones de los CD Lo Mejor del Siglo XX. Y en 1988 muere en Quito el pianista, compositor, Dr. Rafael Sojos Jaramillo. En Riobamba dirigió la banda de obreros El Prado, que tocaba en la radio. Fue director del Conservatorio de Música José María Rodríguez de Cuenca. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Y bien, ahí recordábamos de esos personajes muy importantes de nuestra cultura, que a veces parece que las olvidamos de vez en cuando, o por ahí se nos va uno que otro dadito, pero les tenemos muy presentes en el segmento Episodios. Les quiero contar sobre la trágica muerte del escritor Robert Stone, quien a sus 77 años murió en su domicilio en Key West, en Florida. Él es conocido especialmente por su novela Dog Soldiers, una novela que habla un poco sobre el conflicto que tuviera Estados Unidos con Vietnam y también sobre la sociedad y la dinámica de vida que se desarrolló con los soldados allá en Vietnam, en Asia, ¿no? Entonces, bueno, este escritor falleció a sus 77 años, en donde se presume que la causa de la muerte ha sido por afecciones pulmonares crónicas que desde hace algún tiempo ya le venían aquejando. Stone fue dos veces finalista del premio Pulitzer y obtuvo en 1975 el National Book Award por su segunda novela, por la novela especialmente de Dog Soldiers. Vamos a continuar con más música, nos vamos hasta España, ahora sí nos vamos hasta España. Vamos a escuchar Tangos de la Rebomba. Paciencia, pa' aguantar yo a este gitano, me falta la resistencia. Ay, yo pasé por tu casita un día, ay, yo pasé por donde tú vivías, y me acordaba yo de su ratito que yo contigo tenía, y me acordaba yo de tu ratito que yo contigo tenía. Thank you. Ay, mamá, mamita, mamá. Tangos de la Repompa es lo que estábamos escuchando con las migas desde España. Vamos ya cerrando la edición de hoy, lunes 12 de enero, de Tradición Musical. Compartimos con ustedes información práctica y también información cultural. Algo antes de irme, les quiero comentar que, bueno, este 2015 está enterito, así que todas las obligaciones tributarias y las obligaciones con la ciudad, como es el caso preciso de la revisión vehicular y también la revisión técnica para la revisión ambiental de los automóviles, deben hacerlo con el tiempo prudente. No dejemos que nos gane el 2015 y que estemos haciendo las largas filas que ha caracterizado generalmente a los meses, a los últimos meses del mes, a los últimos meses del año, perdón. Entonces, asumamos esas responsabilidades y verán que vamos a ir generando ya una cultura de la puntualidad. Vamos cerrando esta edición. Agradezco el trabajo de Daniel Castellanos desde la cabina máster, y acá Darío Males se despide invitándoles a que sigan en compañía de los 940M. Se viene ya Infractoras de Mente. Están acá ya las compañeras alistando su programación, así que van a tener compañía radial para rato.